Noche de salir a bailar, noche de dejar atrás los recuerdos que un poco nos hacen mal. Hoy salgamos solo a disfrutar, no pensar, simplemente dejándonos llevar. ¿Qué me gusta más? Que suene el bombo y el tacho. No quiero más baladas de piano. ¿Dónde está la gente que los sábados sale a bailar? Que suene el bombo y el tacho. Rompamos hoy la noche del año. ¿Dónde está la gente que los sábados sale a bailar? A veces sí, a veces no. No quiero salir, pero eso no pasó. Hoy quiero bailar contigo sin razón. Como dice Abraham Mateo en su canción, que tú me tienes como un loco enamorado, que nos importa que no vean de la mano. Para los que están en duda solo les suplico, que estima por el cielo, meneo por el piso. Que suene el bombo y el tacho, no quiero más baladas de piano. ¿Dónde está la gente que los sábados sale a bailar? Que suene el bombo y el tacho, rompamos hoy la noche del año. ¿Dónde está la gente que los sábados el momento de ir a bailar y a quedarme sin aliento? Cierro los ojos y siento la pista en mis pies, yeah, yeah. La mano arriba, quiero ver el movimiento. Que a este ritmo no le gusta el baile lento. Muevan y sigan moviendo la vibra de él, yeah, yeah. Que suene el bombo y el tacho. No quiero más baladas de piano. ¿Dónde está la gente que los sábados sale a bailar? Que suene el bombo y el tacho, rompamos hoy la noche del año. ¿Dónde está la gente que los sábados sale a bailar? Ahora pienso que este es el momento. ¿Quién tú ves? Toco para vos. Se muevan y sigan moviendo la vibra de él. ¿Eso? Hoy, noche de salir a bailar, noche de dejar atrás los recuerdos que un poco nos hacen mal. Que suene el bombo y el tacho, no quiero más baladas de piano.